Después dijeron que fue un daño colateral y pidieron perdón. Barack Obama nos pidió perdón. Y eso, a ver, tuvo alguna visibilidad. Yo creo que ahora, o sea, digo, tuvo más visibilidad de lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que ahora, con el manto este del COVID-19, que obviamente no dejo de decir que nos preocupa, sobre todo nos preocupa la manera diferencial en el que el COVID afecta a las distintas poblaciones del mundo, pero bueno, es un poco difícil que los medios hegemónicos, sobre todo, presten atención a otras noticias que no sean las que más venden, que ahora claramente el público también es lo que está consumiendo. Córdoba. La Asamblea Ni Una Menos Córdoba, en el marco de la campaña Feminismos en Primera Línea, Combatir la Violencia es Tarea Esencial, presentó en estos días el Protocolo de Bioseguridad y Cuidados para Acciones de Protesta en la Vía Pública. Sobre este tema hablamos con Pilar, integrante de la Comisión de Comunicación de la Asamblea. Este protocolo fue elaborado con compañeras y compañeros del sector de salud, con abogadas, abogados que colaboraron, con compañeras y compañeros de Correpi y, bueno, por supuesto, con el aporte comunicacional y político de la Asamblea. Es un protocolo que invita y da consejos de bioseguridad fundamentalmente para poder estar en las calles manifestándonos de manera segura, porque nuestra prioridad y nuestra premisa es cuidarnos entre todas y todes. Y también contiene indicaciones de qué hacer en contexto de movilización cuando nuestras protestas están siendo criminalizadas. El objetivo de este protocolo es sumar herramientas e insumos para la campaña de los feminismos en la primera línea, porque combatir la violencia machista es una tarea esencial. Combatir las violencias de las que estamos siendo víctimas, mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, bisexuales, en el contexto de pandemia, nos obliga a salir a las calles. El protocolo se puede encontrar en las redes de la Asamblea Ni Una Menos. Está siendo utilizado y está siendo compartido en muchos lugares del país donde también están organizándose para salir. Así que bueno, esa es la invitación a ver el protocolo, difundirlo, compartirlo y sumarse a la campaña de los feminismos en la primera línea, que combatir la violencia es una tarea esencial. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Lago Puelo, Chubut. Los 4 de cada mes, Chubut dice no es no, no a la mega minería. En circunstancias de aislamiento social preventivo, el gobierno de Mariano Arcioni pretende avanzar mientras el pueblo está en sus casas. El senador Luenzo, que era conocido como antiminero, hoy intenta ser promotor de la actividad que trae muerte. El escrache al senador se dio en la plaza de Lago Puelo, ya que se sabe que se encuentra residiendo en la región. Charlamos con Maxi, una de las personas que se manifestaban. Bueno, buenas a todos. Estamos acá, nos juntamos como en todo Chubut, otro 4, para decir nuestro nuevo enérgico en todo Chubut de la mega minería. Sabemos que en plena cuarentena los proyectos de muerte siguen avanzando y por eso nos juntamos un poco a repudiar todos esos lobbies. Y en particular en este momento, en plena cuarentena, sabiendo lo que pasó con el senador Luenzo. En el verano estuvo en el hoyo, en la fiesta de la citacina, sacamos una foto con rechazo a la mega minería y en ese tiempo participó en una videoconferencia en la cual promovió y abrió el paraguas como para una especie de consulta en la meseta, considerando que la gente de la meseta puede llegar a estar a favor, digamos, de la minería. Y nada, sabemos que Cuya dijo que no varias veces, no estamos a favor de ninguna consulta y el territorio no se negocia, no es una zona de sacrificio, por eso venimos a recordarlo y abrazamos esta fecha, que es una fecha de reconocimiento a las luchas de todo Chubut, ¿no? Sabemos que el territorio no nos mete, no solo en Chubut, ¿no? Tenemos que los proyectos de muerte en pleno COVID, tenemos que saber que son los que nos condenan y hay miles de cosas para hacer hermosas que nos ayuden a vivir en armonía. Misiones, Puerto Iguazú. Merendero Manos Abiertas del barrio Bicentenario. Hablamos con Dora, una mujer con gran corazón y vocación. Cuenta su preocupación por el estado general del barrio, la falta de trabajo, la situación de aislamiento y el hambre de los niños que acuden a su espacio, junto a su hija María, fiel ayudante en todas las tareas. Hola, yo me llamo Dora. Yo pertenezco a la Merendero Mano Abierta de Bicentenario. Y acá la gente necesita, porque acá el barrio no tiene más trabajo, hay personas enfermas, hay criaturas enfermas, necesita. Entonces nosotros siempre hacemos la merendero y ahora más que porque la gente necesita más y hay muchas criaturas. Algunos que trabajan en el hotel, otros trabajan en depósito y ahora ya no trabaja más porque no hay más trabajo. Me llamo María Marta Sánchez, una trabajadora más del merendero Mano Abierta. Y la verdad que la necesidad que yo veo es grande, la verdad que no sé cómo describir, pero nosotros nos ayudamos entre todos acá en el merendero para darle la merienda a los chicos. Y otra cosa, el tema de la seguridad, es muy, muy feo, vamos a decirle así, es muy feo porque nosotros vivimos en un barrio donde le llaman Cracolandia, así se le llama a este barrio. Porque acá hay mucho que venden, vamos a decirle así de una manera más que se entienda, ¿no? Muchas personas que venden, mucha boca donde venden la gente y los vagos se juntan. Y la verdad que es bastante peligroso, vamos a decirle así. Y la seguridad es muy, muy... No hay seguridad acá. De la economía ni hablar. Eso ya usted como ya verán que es muy difícil. La verdad que no hay palabras para expresar en ese sentido. Hay mucha necesidad, hay mucha inseguridad, el tema de la energía, todo problema total. Por eso los chicos vienen, yo creo que por eso los chicos vienen a buscar el pan acá. En el merendero Mariposas del barrio Cataratas, Elena nos cuenta cómo están algunas familias. Me llamo Elena, mi rol en el merendero era hacer el pan y la leche para los chicos. Yo con mi cuñada Jessica, ella me ayuda siempre. Yo veo la situación que hay en sus casas, que algunos no tienen para comer, para una merienda, algunos no tienen ni para el mediodía, ¿sabes? ¿Viste? Yo veo mucho y hablo con ellos y ellos me cuentan, ¿viste? Que no están pasando bien. Algunos usan la leche que sobra para el desayuno el otro día. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chubut, Lago Puelo. La Unión de Trabajadores de la Tierra viene desarrollando en todo el país acciones de alta repercusión social como los verdurazos. En nuestra zona se vienen haciendo los corderazos y en esta ocasión un caponazo, donde comercializaron directamente a los vecinos y vecinas de Lago Puelo y alrededores más de 1000 kilos de carne de productores familiares de El Maitén. Dialogamos con Pocho, integrante de la UTT, que nos cuenta cómo se organizan para hacer estos encuentros, qué le exigen a los gobiernos provinciales y cómo impactan socialmente estas actividades. Esto es una actividad más que está en el marco de lo que empezamos por allá en diciembre del año pasado con los corderazos. A partir de los corderazos, lo que fuimos reclamando nosotros fue política pública para el sector de los pequeños productores y productoras. Entonces, al ir avanzando esta cuestión de los corderazos y nosotros con lucha ir consiguiendo distintos avances, entre esos avances hemos conseguido asociarnos, tener un acuerdo con el matadero de Maitén, donde los animales de las cooperativas que pertenecen a la UTT, hoy somos más de 15 organizaciones y entre asociación y cooperativa, digamos, de pequeños productores y productoras. Esos animales que producen los compañeros y las compañeras acá en la zona pasan por el matadero de Maitén, son faenados y después con el modelito que venimos trabajando, que es el de compras comunitarias, nosotros ponemos un determinado stock, lo difundimos,

gente que está teniendo problemas para alimentarse más de una vez al día, hay ancianos, hay niños, niñas, personas que tienen alguna enfermedad y que no pueden estar padeciendo estos problemas ni materiales ni emocionales, hay un gran estrés y situaciones de depresión. No hay respuestas por parte del Estado paraguayo. En este momento se habla que desde que empezó la cuarentena han partido desde la Argentina 5 micros. Eso es un número muy bajo para la cantidad de personas que están esperando y que no les dan respuesta ni siquiera de una asistencia provisoria. Se están realizando sucesivas manifestaciones, visibilización de la situación, presión al Estado paraguayo y también pedidos al Estado argentino para que acompañe este reclamo. Y también nos estamos basando muchísimo en la solidaridad de las organizaciones argentinas. El Hoyo, Chubut. Este lunes 8 de junio, Radio Fogón cumple años. Un año más de sostenimiento de un proyecto de comunicación comunitaria y popular y de un proyecto político. Charlamos con Gerardo, uno de los integrantes del colectivo, quien nos relata lo que viene implicando el sostenimiento en la coyuntura del aislamiento social preventivo. Cumplimos 7 años al aire, 7 años oficiales, entre comillas, de existencia. La radio había arrancado en diciembre del 2012 a conformarse el grupo de la radio, de la necesidad de una comunicación libre en el pueblo, un pueblo muy polarizado por los líderes políticos de aquel entonces y de la actualidad, y bueno, la necesidad de una voz diferente que refleje otras voces de la zona. Se conformó un grupo y bueno, se empezó la construcción y ya por mayo del 2013 empezamos a salir al aire en las primeras emisiones de prueba y el 8 de junio empezamos a salir al aire después de una ceremonia en la que nos vinieron a acompañar compañeros de la Petú Moguelein. Bueno, y compañeras mapuche, y bueno, arrancamos la radio con una ceremonia en este mes que es el mes del Huiñoy-Tuipantu, con lo cual también adquiere otro sentido el nacimiento de la radio cerquita del Año Nuevo, el Año Nuevo verdadero para este territorio. Y bueno, arrancamos ahí en aquel momento y bueno, la radio ha pasado por diferentes altibajos, como toda organización popular, en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a programación, en cuanto a mayor fuerza en algún lado o en otro, en cuanto también a promover actividades culturales, en cuanto a la economía propia del colectivo para sostener un medio comunitario, así que hemos tenido de todo en estos 7 años, y bueno, y ahora en este momento, atravesadas por esta situación de esta contingencia sanitaria, en la cual nos agarra, por un lado, bueno, como venimos hace varios años con situaciones complejas acá en la comarca, después de Santiago Maldonado, de su desaparición por parte del Estado y su aparición sin vida, el asesinato de Rafa Nahuel y todo lo que eso implicó para la zona, y después también todo el conflicto que viene ya hace 2 años en Chubut, de los y las estatales, y demás cuestiones, todas se juntan y todas nos atraviesan, así que lo que nos encontramos con la radio es que de golpe, ante esta situación en la cual aparece la cuestión de la virtualidad para la educación y para un montón de cosas, donde tantas actividades se cortaron y siguen cortadas, la radio fue tomada como herramienta por mucha gente del pueblo del Hoyo